Bueno, charlamos con Edgardo Juan y Corena, Cabaña Cerro Azul. Bueno, Edgardo, ¿cómo lo viste al remate? Yo creo que sí, yo estoy conforme y yo creo que fue un remate ágil, con muchas manos. La verdad que yo creo que fue un buen remate, sobre todo en los machos. Es cierto. ¿Eh? Recién hablando, cuando ya justo terminó el remate, que por ahí había alguna, no pretensión, pero había una posibilidad que los vientres, a lo mejor, como ahí son tan buscados los vientres hoy por hoy, pero no, es como que se quedaron un poquito, ¿no? Sí, yo creo que las expectativas estaban más puestas en los vientres que en los machos, y fue al revés. Fue al revés, sí. Pero igual, conforme. Yo creo que hoy es difícil hacerse de vientre. Se junta un montón de mango enseguida y cuesta, ¿no es bueno, cierto? Ustedes saben lo que cuesta, ¿no? Sí, nosotros lo llamamos todavía porque sobre todo ustedes. Hay mucha gente que se quedó sin nada, así que sí, pobre esa gente, lamentablemente hoy no puede agarrar la buena senda de la ganadería. Claro. Vos estás en la zona de Torquín, ¿no? No, yo estoy en cerca de Tres Arroyos. Dentro de, nosotros pasamos 2008 y 2009 con mucha sequía. El 2010 fue muy bueno y este año estamos bien. Pero posiblemente más al sur es donde más feo está. Pero igual pega, ¿no? Sí, ha pegado. Sí, cuesta. Yo perdí muchísimas en 2008 y 2009, perdí muchísimas prenieces. No perdí animales, vacas, pero sí prenieces. Claro. Así que por eso este año tengo mucho menos toro que otros años. Entonces, pero bueno, ¿qué va a ser? El año pasado ya fue bueno y ya tengo buenas prenieces para estos años. Lo que veo que han traído una torada magnífica en cuanto a presentación, estado y calidad de los toros, ¿no? Yo creo que sí, que en general es muy buena. Mi hacienda, yo tuve que salir 11, 12 kilómetros, sacarlos caminando porque había llovido, no pudieron entrar los camiones y por ahí se me devastaron un poquito. Pero yo creo que en general la hacienda estaba bien, sí. Bueno, Edgardo, felicitaciones nuevamente y el año que viene estaremos otra vez firme acá. Espero que así sea, que nos sigamos encontrando como siempre y muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos. Bárbaro. Vale.